buenos y bendecidos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 2 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Alice de Ramos. En los controles tenemos aquí al único, inigualable y bendecido Luis Herloyo. ¡Mua! Dios te bendiga, mi niño hermoso. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchas bendiciones, besos, abrazos a Mapuche, buenas vibras y felicitaciones al pueblo de Venezuela que ayer se volcó a las calles, tanto del bando chavista como del bando opositor. Ayer triunfó la paz. Le demostramos al mundo y le demostramos a nosotros y nos demostramos a nosotros mismos que podemos salir a manifestar, a expresar nuestras ideas de manera pacífica, de manera consciente. De verdad, desde aquí un abrazo grande a esa masa revolucionaria que se volcó, que desbordó la Avenida Bolívar de Caracas. Ese es el chavismo resteado, ese es el chavista, el chavismo que a pesar de los problemas, a pesar del malestar, a pesar de la rabia y la impotencia, porque las cosas no están caminando, que muchas cosas no están caminando como nosotros lo esperamos y lo deseamos, pero señores, el fascismo no pasa. Con la memoria del comandante Chávez no se meten. El legado de Chávez está allí. Entonces, felicitas, un abrazo gigante a ese pueblo chavista que se volcó a las calles y también nuestro reconocimiento y nuestro respeto y nuestro cariño para aquellos familiares y amigos que seguramente habrán ido, algunos de ellos habrán ido a la concentración opositora, pues nuestro reconocimiento, nuestro respeto, ¿no?, a esa masa opositora que se movilizó el día de ayer de manera pacífica, de manera cívica y de verdad, ¿no? Me contaba ayer José Garcés que él estaba en el metro y había gente, tanto en el vagón, había gente con las franelas y las gorras del chavismo y las cosas, y había gente que andaba con su franelita blanca y en la indumentaria de oposición y estaban en el vagón y estaba todo el mundo tranquilo. Él decía que se sentía como cuando salía de un juego Caracas-Magallanes, que salen los caraquistas y los magallaneros, y salvo algún foco de insultos entre uno y otro, una persona y otra, pero en realidad conviven y están juntos a pesar de ser adversarios. Bueno, pues eso me cuenta José Garcés, que vivió el día de ayer, y en lo personal de verdad que lo celebro muchísimo. Y abrimos la ventana el día de hoy con Víctor Manuel y Agua Bendita. ¿Y por qué Agua Bendita? Porque transcurrió la jornada en paz, transcurrió la jornada con alegría, pero definitivamente, y llámenme loca, el opositor que me escuche que me llame loca, pero definitivamente el comandante tenía que hacer acto de presencia, y qué manera tan oportuna de hacer acto de presencia con esa agua bendita que comenzó a caer, por lo menos por aquí, por el centro, al mismo tiempo que estaban guarimbeando en la Francisco Fajardo, en Plaza Venezuela, que se querían meter por la Avenida Libertador, cuando muy pequeños focos violentos se empezaron a activar en Caracas, cayó esa agua bendita del comandante, por un lado, digo yo, felicitando y abrazando y bendiciendo al pueblo de Venezuela que salió a marchar en paz, al pueblo de Venezuela que salió a marchar en paz, tanto chavista como opositor. De verdad, qué maravilla, qué hermosa lluvia, una lluvia fuerte, una lluvia que después llovió durante la noche y lloró y llovió toda la madrugada, y qué rico dormir con una canción de cuna tan bendita, tan venida del cielo, tan llena de energía amorosa. Triunfó Venezuela, triunfó la paz. Lo dijimos aquí en el programa durante toda la semana, después de esa campaña psicológica de terror, de amedrentamiento, los rumores que circularon, que si iban a hacer el megamercales en la Avenida Bolívar, que si iban a hacer el megamercales en la Avenida Bolívar, que si la columna de Miguel Salazar, que lo que hizo fue llenar de zozobra, sobre todo, al pueblo chavista, ¿no? Porque qué casualidad que el hombre hablara que iban a colocar francotiradores juntos justo donde iban a estar los chavistas y no sé qué. Y de verdad que había mucha gente angustiada, un aluvión de personas se comunicaron conmigo el fin de semana, de usuarios, ¿no?, de camaradas. Oye, mira la columna de Miguel Salazar, cuidado, que esta gente se viene con todo. Sí, esta gente sabíamos que se venía con todo. ¿Y qué les dije yo? Confiemos en los cuerpos de inteligencia del Estado. Lograron desmontar la escabechina que tenían preparada para los paramilitares de los paramilitares de la finca Dactari. Lograron desmontar el golpe de Estado del Día de la Juventud del año pasado, que no era ninguna pendejada. Bombardeos, bombardeos sobre Caracas, señores. Y por supuesto, iban a lograr desmontar las acciones sediciosas, las acciones genocidas que un sector de la derecha, Voluntad Popular, esa parranda de malandros, tenía preparada para el pasado jueves, para el día de ayer. Y me parece que no estoy hablando de los opositores enfermos que llenaron el Twitter de maldita MUD, nos embarcaste, desgraciado. Que en lo personal no me burlé de ellos, ni estoy de acuerdo con burlarme de ellos, ¿no? En el Twitter se empezaron a burlar. No estoy de acuerdo porque en el Twitter escribe mucho psicópata. Mucha gente que, de esta gente de maldita MUD, hay muchos que hacen llamados a la muerte y están dispuestos a asesinar. No los alborotemos, por favor. No los alborotemos. Porque si una muchachita que trabaja en la Polar le escribió a Maduro, suicídate, rata, muérete, y la agarraron con uniformes militares falsos, facsímiles y metida en este plan terrorista para derrocar al gobierno, ¿cuántos de esos de maldita MUD no estarían metidos también en eso o no estarían locos o pueden salir a la calle cual Joao de Gubella a agarrar a tiros a la gente? Entonces, una cosa son los memes echando broma, burlándose del padre de Lenin, de Dominique, sacaron unas cosas geniales. A mí me encantó uno que sacaron con Forrest Gump. Nos sacaron cosas muy buenas. Una cosa es eso y otra cosa es alborotar a la parranda de psicópatas, magnicidas y genocidas que se expresan en el Twitter. Entonces, señores, a manejar las redes sociales con responsabilidad. Con responsabilidad, porque esas no son blancas palomitas ni gente inocente. Estamos hablando de psicópatas. Y psicópatas que están en organizaciones que reciben dinero. Entonces, señores, una cosa es el chalequeo y otra cosa es muy diferente. Echarle fuego a la candela, leña a la candela. Sobre todo después de una jornada de paz, una jornada en la que triunfó la paz. Entonces, bueno, se me iba desviando de lo que quería decir, pero aquellas personas sensatas de oposición, que muchas de ellas marcharon para pensando, ¿no? Bueno, vamos a llenar las calles de Caracas y que Nicolás Maduro vea que hay un pueblo opositor fuerte y que, bueno, que si nos mantenemos así al estilo Gandhi, cantamos We are the world, we are the children, estamos de repente 2, 3, 4 días y Maduro va a decir, ay, sí, yo me voy, convoquemos a referéndum ya y me salto a la torera, al CNE. Muchas personas de verdad se manifestaron ese día con esa visión, no todos los que salieron a la calle estaban apoyando un golpe de Estado. No me extrañaría que muchos de los de maldita MUD ni siquiera fueron a la marcha porque estaban esperando la escabechina y nada, estaban ahí tras el teclado esperando tener material para lanzarlo hacia afuera y se quedaron guindando, ¿no? No me extrañaría eso, pero me parece que esta gente de oposición que salió a marchar el día de ayer y demostró que es una oposición sensata, que es una oposición amante de la paz, como también el chavismo es amante de la paz, deben agradecerle al presidente Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano que esa fiesta de paz que ellos disfrutaron el día de ayer no se convirtió en una masacre. Pónganse la mano en el pecho, porque gracias al presidente Nicolás Maduro no le mataron a su hijo, no le pegaron un tiro a usted, no dejaron discapacitada a un miembro de su familia o a un amigo cercano. Agradézcanle al presidente Nicolás Maduro, a los cuerpos de inteligencia del Estado y al gobierno bolivariano y al pueblo chavista consciente que se volcó a la calle lleno de paz y lleno de amor, que no pasó a mayores una jornada que estaba diseñada para generar una masacre, encender de nuevo la salida y derrocar a un gobierno constitucionalmente electo. Ayer, señores, triunfó la paz y de verdad se lo dijimos aquí a la ventana, tranquilos, confiemos en los cuerpos de inteligencia y fíjense ustedes, cayó Yongo, cayó Carlos Melo, porque yo les dije, busque la grabación de la ventana, van a ir cayendo más pajaritos y no es que esté dateada, yo no estoy dateada, es que confío en los cuerpos de inteligencia del Estado. Cayó Carlos Melo, cayó Yongo, está el caso de este señor Daniel Ceballos. Ayer agarraron a un pez gordo, que vamos a estar atentos, que tenía fusiles con miras telescópicas, como los utilizados el 11 de abril. Ahí han ido, agarraron a más de 90 paracos que estaban en el centro de Caracas, en el corredor norte, por los alrededores de Miraflores. De verdad que felicitamos desde acá a nuestros cuerpos de inteligencia. Y todavía van a seguir cayendo pajaritos. Harán en su momento, harán público todo lo que lo decía Jorge Rodríguez ayer. En su momento presentarán los videos y las pruebas de todos los allanamientos que a lo largo de estos días estuvieron realizando los cuerpos de inteligencia y todo lo que tuvo que hacer el Estado para que la jornada del día de ayer fuera una jornada histórica por el triunfo de la paz. En la noche, con esa agua bendita del comandante Chávez, un agua que nos mojó a todos, chavistas y opositores, y nos bendijo a todos, chavistas y opositores, pueblo opositor llevó a cabo su cacerolazo en paz, por lo menos donde yo vivo. Que yo pensé que iba a ser más fuerte, que iba a ser más copioso. No creo que es que mis vecinos se hayan pasado para el chavismo, parte de mis vecinos se hayan pasado para el chavismo, me imagino que sería la frustración porque parte de ese pueblo opositor pensaba que se iban a quedar acampados en las calles de Caracas por un par de días, tres días, cantando salmos, ¿no?, y rezándole a la Virgen de Coromoto y a la Virgen del Divino Consejo y a las vírgenes vestales, si es posible, para que Nicolás Maduro renunciaba. Y bueno, la verdad, me pongo en el zapato de las personas que de buena fe, yo tengo una amiga que se vino caminando desde la Panamericana hasta la concentración opositora, enferma de las cervicales. Ayer fue que no publicó nada en el Facebook, me imagino, el desazón que probablemente haya tenido, pues bueno, que una persona que te venga de Aragua, que te venga de Carabobo, el padre Lenín, que supuestamente te vino caminando desde el Tigre, los indígenas que se echaron tremenda supuesta caminata, porque yo no me trago el cuento de las caminatas, desde el Amazonas, venir a Caracas para que les digan, regresen a sus casas y toquen cacerolas. Por lo menos se hubieran preparado un discursito, por favor. Porque a estas personas las dejaron engañadas, las dejaron embarcadas. Claro, es preferible que se hubieran quedado embarcadas a que las hubieran asesinado, como era lo que tenía pensado la oposición para el día de ayer. Señores, hemos ganado esta batalla. La paz ganó esta batalla, pero la guerra continúa y no podemos bajar la guardia. Ahí tenemos que todavía hay loquitos, me decía, anoche estuve hablando con José García, me decía, ay, ENSA, muchacho, no es gente, ¿no? Cuando le hablé de los pequeños disturbios que se presentaron, bueno, de muchachitos encapuchados, tirándole piedras a los carros, y lo de la guaya que colocaron en Altamira, y me dijo, mira, muchacho, no es gente. Muchos de ellos, bueno, nada, estarían borrachos, estimulados, andan con la testosterona millón. Me dice, acuérdate, y es verdad, nosotros estuvimos en el Holy Fest, que es un festival de yoga en el centro de Arte de la Estancia, y se puso un grupito a cantar canciones, a corear cosas opositoras, y salieron a la Francisco de Miranda, hicieron una mini guarimba, le hicieron daños a Parque Cristal, venido de la nada, porque sencillamente se había acabado el evento y los tipos estaban drogados hasta los tequeteque, ¿no? Entonces, bueno, hubo esos disturbios, afortunadamente eso no pasó de allí, pero recordemos que están los psicópatas del Twitter que andan con hambre atrasada de sangre y de verdad que mucho irresponsable nuestro burlándose de ellos. no los toquen. No los toquen porque son locos peligrosos. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro también dio una serie de anuncios el día de ayer. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que triunfó la paz. Ha triunfado la paz nuevamente, ha triunfado Caracas, resaltó el jefe de Estado desde la Avenida Bolívar de Caracas, donde están las fuerzas revolucionarias en respaldo al gobierno y la revolución bolivariana. Informó también que las fuerzas de seguridad del Estado se mantienen en la búsqueda de dirigentes de derecha implicados en planes desestabilizadores. Yo voy con mano de hierro, con la mano de hierro que me dio Chávez, que nadie se equivoque conmigo, estoy dispuesto a todo por defender la patria. Y a esos señores, a Goicochea, a Freddy Guevara, Ramos Alup y Capriles Radonsky, María Corina, aquel del crucifijo que los perdonó en abril de 2002, ya no se encuentra físicamente entre nosotros, ya no tienen ese abogado defensor, ¿no? También ratificó el presidente Maduro que su gobierno no permitirá que la derecha vuelva a enlutar la ciudad capital, tal como lo hizo durante el golpe de Estado de 2002. Sostuvo que en Caracas no se repetirá un 11 de abril, al tiempo que envió un mensaje de paz a personas de oposición que se encontraban en la concentración en el este de la capital. A ese ciudadano le envío mi mensaje de paz como venezolano. También reconoció la convocatoria que tuvo la oposición para este jueves y mencionó que fue de alrededor de unas 30.000 personas. Si es así, ¿no? Eso sí es así, aproximadamente unas 30.000 personas, no es nada despreciable, pero lo que podemos decir es que fueron 30.000 personas venidas, con gente venida del interior del país, mientras que en la Avenida Bolívar caben 340.000 personas y todas de Caracas. Porque yo he ido a muchas manifestaciones en la Avenida Bolívar, trabajo en el centro de Caracas, para ir y venir de mi casa, si agarro camionetica o metro, a juro tengo que transitar por la Baral. Y en otras oportunidades, que han habido grandes concentraciones, incluso en vida el comandante Chávez, que habían grandes concentraciones en el centro, pues se veía en la avenida Baral los autobuses o se veían en la autopista. Esta vez no hubo autobuses, esta vez fue el pueblo de Caracas, solo el pueblo de Caracas. Que nadie se equivoque. Habrá mucho chavista molesto, pero resteado al momento de defender la revolución bolivariana y la revolución bolivariana y la constitución dentro del marco de una cultura de paz. Como también estamos seguros que dentro de las filas opositoras existen muchas personas sensatas que quieren la paz, pero lamentablemente tienen un liderazgo fascista, un liderazgo que lo que quieren es sangre. Y es lamentable que muchos de ellos se dejen manipular o se hayan prestado como ir, porque muchos de ellos fueron como ovejitas al matadero sin saber los planes de esta oposición, que apagaron la televisión para no ver lo del golpe de Estado de abril, que no quieren saber nada, ningún tipo de información oficial. Insisto, estas personas le deben la vida al presidente Nicolás Maduro, y el presidente Nicolás Maduro pasará a la historia definitivamente como el presidente de la paz. Ha evitado guerras civiles, golpes de Estado. Le podrán criticar muchas cosas, y hay muchos chavistas que le critican muchas cosas. Pero gracias a Nicolás Maduro, todavía en Venezuela hay paz. 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema que en su momento sacó el comando Bolívar Chávez, Somos Pueblo de Paz. Thank you. vence cualquier opresión. También construye destinos, es pueblo trabajador. Somos pueblo de paz, en cualquier situación. Abraza la vida, convoca el amor. Somos pueblo valiente, pueblo imperialista, que asume el desafío, defender su nación. Sembrando los valores internacionalistas, amor que se alimenta con las manos en la masa, callaba tierra y semilla regada con la esperanza. La paz no se construye con la guerra del mercado, es acuerdo colectivo, sí que existe un depredado, sueño de cada madre campesina y proletaria, cantares comunales, antiimperialistas, trinchera de batalla. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada, comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Momentos de nuestra historia. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Sala Cine Celar 3, Altamira, novena muestra de cine latinoamericano. No te lo puedes perder. Cines y Preces, Avenida Lecuna, a las 5 de la tarde, película La Leyenda de Hércules. Costo de la entrada general, 250 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. saben todo. Pero que para que haya mundo y humanidad, dime si no es verdad, tiene que haber de todo. Es 37 minutos, regresamos a la ventana con el gran combo de Puerto Rico, tiene que ver de todo. Bueno, ayer lo demostramos que aquí en Venezuela hay de todo, chavistas, opositores, guarimberos, pero lo que sí hay también es paz. Así que bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como tiene que ver de todo, vamos a hablar sobre el comunicado que leyó Chugo Torrealba en la concentración de ayer, que insisto que después de venirte a pata desde Amazonas realmente es frustrante, ¿no? Un manifiesto bastante insulso, pero donde les deja la hoja de ruta de las acciones que van a tomar, ¿no? Entonces, bueno, les dicen, bueno, mijo, usted caminó desde Amazonas y regrese a su casa porque a las 8:30 habrá un gran cacerolazo nacional que celebrará el éxito de la toma de Caracas y marcará el inicio de esta nueva etapa, esta nueva y definitiva etapa de lucha. El próximo miércoles 7 de septiembre iremos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el país a ratificar nuestras exigencias sobre las condiciones y la fecha para la consulta nacional del 20%. Es decir que, bueno, los que vivimos el Libertador, pues y todo el mundo a tomar previsiones para las guarimbitas que van a montar o van a intentar montar en los accesos al municipio Libertador, porque a Libertador no pasarán. El siguiente miércoles 14 de septiembre se realizará una jornada nacional de movilización de 12 horas de duración en todas las capitales de estado, en respuesta a lo que el CNE ha dicho anunciará el día 13 de septiembre y para llevar el llamado del pueblo venezolano a los gobiernos que ese día estarán reunidos en Venezuela en la cumbre de los países no alineados. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ya lo andaban anunciando, ya alguien, un vocero del estado decía que la oposición iba a querer sabotear el movimiento de países no alineados. Y si no me, y si mal no recuerdo, la primera vez que hicieron guarimbas, que eso fue en enero, febrero de 2003, que eso tuvo que ver que sí con el firmazo, que era cuando la oposición no quería esperarse al referendo revocatorio, entonces buscaron un recurso legal y empezaron a hablar del referéndum consultivo. Había una cumbre, yo no sé si era el movimiento de países no alineados o era una cumbre con los países árabes, pero había un evento importante en el Teatro Teresa Carreño y estaban un montón de presidentes reunidos acá y la oposición había convocado una marcha por lo del referéndum consultivo. Esa marcha la encabezó, para variar, Leopoldo López. Y mira, me acuerdo clarito que casi llegaron al Teresa Carreño. Rompieron los cercos de seguridad y se metieron por el elevado de la Avenida Libertador, no sé si es Libertador o Andrés Bello, que la que va llegando casi a Bellas Artes. De hecho, esa famosa foto de Leopoldo López, que tiene la máscara antigases en la mano, que está así lanzando una piedra, esa foto fue tomada en esa oportunidad cuando había una cumbre en ejercicio, en pleno desarrollo, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Fue en febrero de 2003. Esas fueron las primeras, bueno, guarimbas no, esas fueron las primeras manifestaciones violentas, o la primera guarimba, encabezada por Leopoldo López. Piensan hacer lo mismo el 14 de septiembre, durante la cumbre de la cumbre de países no alineados. El miércoles hay que estar pendiente. De todos modos, bueno, gran parte del aparato golpista fue desmontado, los cuerpos de inteligencia siguen trabajando, así que bueno, confianza, ¿no? Igual, atentos. Y bueno, y al día siguiente del 20%, no entiendo, al día siguiente del 20% es que el 20% de firmas las tienen que recolectar. Convocaremos la toma de Venezuela de 24 horas de duración exigiendo la realización inmediata del referéndum revocatorio. ¿Cómo? O sea, de verdad no. O esto está mal redactado o de verdad que ellos no sabían qué hacer. Pobrecitos, chicos, pobrecitos. Pobrecitos estos señores. ¿Tenemos llamada, Luiger? Tenemos dos llamadas. Vamos a dar el paso a la primera. Buenos días. Hola. Hola, Sonia. Sonia. ¿Cómo estás? Mira, tú sabes que los sueños llegan con la lluvia. Ajá, así es. Y exactamente ayer cuando cayó esa bendita lluvia, yo dije, ahí está mi comandante. Lo mismo dije yo. Ahí está mi comandante, está. Eso no es casualidad porque las casualidades no existen. Fíjate algo, Enza, bueno, ellos están molestos, las cacerolas por aquí, por mi barrio, de las mismas de siempre, que tienen pensión, que tienen casa, que tienen todo, pero ellos quieren que se vaya el maluco de Nicolás. Las mismas de siempre, que no duró 5 minutos. Por mi casa duró 10. Bueno, aquí duró, yo contadito viendo el reloj, 5 minutos. Se cansaron, no sé qué les pasó, y después un silencio absoluto. Por otro lado, fíjate tú, el presidente, vamos a tomarle la palabra, porque tiene que seguir con su mano de hierro. Me encantó cómo estuvo el presidente ayer y todos estos días. Fíjate, a nosotros aquí, porque todos los directores de aquí son opositores, que no quieren nada con este mal gobierno, que celebran todas las cosas de la oposición, y fíjate, a nosotros no nos habían pagado los estatiques a como lo dijo el presidente, a 42, al aumento. Nos los dieron a los viejos, a 18,000. Bueno, nosotros también, pero bueno, se tiene que poner al día. Esperamos aquí, y esperamos el retroactivo. Exacto, pero fíjate lo siguiente. Era la UNAPRE, ellos pidieron un crédito adicional, entonces nos los iban a dar el 30 de este mes con retroactivo, o sea, iban a pagarnos dobles estatica y todo eso. Pero fíjate, de la noche a la mañana, como por arte de magia, aparecieron los reales, ¿ves? Ah, caramba. O sea que el dinero está. Y por otro lado, mira, yo igual que tú, Enza, felicito a los cuerpos de seguridad, a los cuerpos de inteligencia. Tenemos que darle un reconocimiento por todo lo que se ha abortado, por todo lo que se ha encontrado y por lo que falta por encontrarse. Ahora hay que encontrar al cabecilla. ¿Quién trajo 92 paramilitares a la zona del manicomio que está ahí cerquita de Miraflores? Ellos, ¿ves? y estaban molestos porque no pudieron, estaban decepcionados, por un lado, con su misma gente, sí, porque eso fue una gran decepción. Yo me tomé un primperán antes de ver Globovisión, de verlos, porque a mí realmente no me gusta ver esa gente ni nada. Pero yo dije, hoy sí los voy a ver. Y de verdad, no les dijeron nada a sus seguidores. Solo eso, que iban a hacer las protestas del 7, del 14, una vez un día eran 6 horas, el otro día eran 12 horas, y que bueno, que salieran a tocar cacerolas. Eso fue todo el discurso. Y entonces, como dices tú, los psicópatas estaban esperando sangre, estaban esperando violencia, pero se fueron con la cabulla en la pata, se quedaron como novias de pueblo. Uh-huh. Hay sí, que sí, tener, reconocer de que había gente, sí, es verdad que había gente, porque yo vi mucha gente, sí, sí, y sí, gente que conozco, ellos tampoco, pero tampoco fue que fueron millones, hay que ver las medidas. No, 30,000 personas, o sea, yo creo, claro, que sí, la cifra está bien, bien. Exactamente, yo también. De toda Venezuela, ojo. Exactamente, porque yo estuve viendo en Globovisión, estuve viendo los que venían de allá, de Latillo, de Santa Fe, que venían con sus respectivos muchachas de servicios, con sus jardineros, que habían 2, 3 morenitos por ahí que se veían que eran gente de pueblo, pues, uh-huh, también. Y bueno, la cuestión es que ellos están decepcionados, pero están decepcionados con ellos mismos, pues que les reclamen a ellos mismos. Porque como le dije yo a una señora, mire, Nicolás no es el dueño de la harina pan, ni de la margarina esa que es dañina para la salud, ni del arroz, ni del papel toalé, ni nada de eso. Póngase la mano en el corazón, rectifique, vea, indague, estudie, y después saque todo su odio como usted quiere, porque ellos estaban seguros y convencidos de que ayer caía el gobierno, y caía Nicolás, y Nicolás se iba a doblegar, y todo el gobierno se iba a doblegar. Y le salió el tiro por la culata. Yo estoy muy contenta, felicito al pueblo. Eran 4 gatos realmente los que querían armar zaperoco después que se terminó todo. Porque te pones a ver y eran 4 o 5 pelagatos. Bueno, y también fueron reprimidos. Y bueno, ahí está todo bien. Aquí seguimos a hacer las cosas bien. A seguir para adelante porque nuestro comandante está aquí con nosotros. Así es. Él está ahí con nosotros y él nos está guiando y él nos está orientando. Así es. Así que un gran abrazo, Enza, y también haciéndole comida a mis bellos. Ay, Dios mío. Bellos, estoy haciéndole comida. Te paso un dato. Ajá. En las carnicerías de Quinta Crespo venden unos recortes de carne que tú pides. Tienen bastante carnita, ¿sabes? Oye, ¿y en cuánto? Ellos a 200 bolívares el kilo. ¡No! Me voy para allá. Señor, váyase para allá, 200 y 300 bolívares el kilo. Cheo se fue para Quinta Crespo, me dijo, hermana, conseguí, son unas bolsotas, se las hago con vegetales y se están alimentando mejor que nosotros. Oye, perfecto, porque ya no consigo la fontana y estaba yo, ay, Dios mío, ¿cuánto me va a salir ahora? No, 200 y 300, pides en todas las carnicerías de Quinta Crespo, tú pides los pellejos, los recortes de los pellejos, pues, para los perritos, pero tienen bastantes pedazos de carne, de hígados de res y todo eso, traen hasta huesitos, y entonces tú les vas quitando, yo le he quitado algunas grasas, y con su auyama, con sus vegetales, y esos están más felices de lo que te imaginas. Oye, de verdad, esos bichos están contentos, ¿vale? Los míos también están encantados de que comen casero. Te paso ese dato. Okay. Te paso ese dato dentro de las carnicerías, ¿oíste? Ok, ay, vale. Gracias, mi bella. Un beso grande, un abrazo grande, Sonia. Un abrazo. Chévere, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, revolucionaria misma. Así es, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con la moral en bien alto. Así es. Porque ayer le demostramos a ellos que somos mayoría. Y no lograron el objetivo que ellos querían. Y otra cosa para recordarte, eso fue el 27 de febrero, cuando estaba Leopoldito con su máscara antigua y estaba Derso Duarte al lado de él, que era uno de los escortas de Leopoldo López. Ajá. Bueno, ese fue el 27 de febrero del 2004, que vino esa cumbre que está en el Teresa Carreño, que ellos convocaron una marcha para el tribunal en ese tiempo, y ahí donde se agarró el tal Maraco con las bombas Molotov. Ajá, otra cosa, ayer ellos estaban diciendo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque yo salí de aquí en mi casa y te estoy llamando de la parroquia Chacao, yo salí de aquí de mi casa a las 8 de la mañana. Okay. Ya toda la, entre el frente de mi edificio, que está el central, estaba la policía de Chacao. Y ellos están con un odio totalmente, que cuando me vieron a mí vestida de rojo, como salí, que me están esperando en la Castellana para poder salir por la Cotamil, porque no había acceso ni en el metro acá, entonces me están esperando donde está el Wendy para yo salir, ¿no? Y como ellos están en la parte de Bello Campo, entonces empezaron a decir que Nicolás y Diosdado Cabello se iban y estaban en Cuba. Y que más atrás me iba y yo. ¡Ay, qué raro! Y yo le digo, qué lástima me da y qué tristeza, porque son unas cuerdas de niños y extranjeros que no votan y están llegando a estos extremos. Y yo le digo, y lo traeron como carne de cañón, pero no, ustedes no van a lograr ni a llegar a la violencia, porque no somos los mismos del 2002 ni el 2014. Así es, caracha. Se lo dije con tanta. Y entonces, mira que las toallitas cuestan 6.000 bolívares. Bueno, Andy, pídesela a la empresa que cerró de los Estados Unidos, que es, gracias a la revolución, ahorita tenemos toallitas sanitarias. Se lo dije y le dije, ¿y sabe cómo es la cosa? Somos la mayoría chavista y le vamos a demostrar hoy. Se lo vamos a demostrar, no vamos a caer en violencia, pero eso sí, no se equivoquen con nosotros, que no nos van a agarrar con los brazos cruzados ni nada por el estilo. Eso sí, tomamos todo el este, se lo dije, y soy de Chacao, se lo dije, soy de Chacao. Pero cuando decidimos de mudarnos para acá, nos vamos a mudar. Yo le digo, muchos camaradas quieren vivir en el edificio donde yo vivo. Y me quedaron mirando, ¿sí vas a traer la banda chavista? Yo le digo, ninguna banda chavista, porque soy, gracias a la revolución, soy una profesional de aquí de Chacao. Porque cuando tuve la oportunidad, no ejercí en una universidad cuando salí de un liceo. Lo ejercí ahorita después de 46 años. Así es, ¿y qué estudiaste? Cuéntanos. Bueno, gestión social. Ah, felicidades. Que le estoy dando la demostración y cuando voy así por el pajarito, porque aquí tenemos 9 sectores populares, había un grupo de una familia que recibe la bolsa del CLA, que le toca el día sábado, gritando que vámonos para la Avenida Bolívar a buscar la bolsa del CLA. Y yo me le paré y le dije, nos vemos el día sábado que a tu sitio le toca la bolsa. Y entonces anoche estábamos, después que terminamos la marcha, nos reunimos, lo revisamos en la lista, que el día de sábado cuando le toque a la persona, le vamos a decir, como usted ya compró la bolsa del clase el día sábado, el día jueves, a ti no te toca hoy. ¿Ves? Así se lo vamos a decir, porque ya está bueno ya que la gente tenga el beneficio de la revolución y todavía están conspirando. Y mucha gente también que trabaja en la institución también salieron ayer a marchar, que trabaja, ojo, con la casillería, también funcionarios de la casillería. Uy, yo de eso conozco unos cuantos. Bueno, y yo le dije, con los mejores beneficios del Estado, y hoy me conseguí a una persona cuando venía saliendo y me dijo, no hay que llegar a la violencia. Yo le digo, los violentos son ustedes, porque lo han demostrado 17 años que no han dejado el gobierno que se desarrolle completamente, porque estos 17 años nosotros teníamos que estar demasiado desarrollados totalmente. Y ustedes no nos dejan trabajar, ni trabajan ustedes ni dejan trabajar. Pero yo le digo, lo que pasa es que ustedes se excitaron con el golpe que le dieron a Vilma y estaban emocionados, que iban a hacer la misma tarea que aquí, pero estaban muy equivocados porque nosotros somos de la tierra de Bolívar, de la tierra de Antonio José de Sucre y de Zamora, para que se vayan ubicando. Así es, tremenda respuesta, sí me gusta. Bueno, camarada. Bueno, amiga, un beso grande, camarada, un beso gigante. Feliz viernes, feliz victorioso viernes. Qué fin de semana tan bonito y tan sabroso vamos a pasar. Bueno, escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Rosalba Pulgar. Las calles son del pueblo. Maduro no se va. Y bueno, hay una foto de la Avenida Bolívar a reventar. Dice Rigel Rosalba, pues retuitea un tuit de Rigel Sergent, quien dice, cuando la lucha es por transformar la sociedad y no simplemente un gobierno, la victoria es nuestra. Y bueno, nos cuelga Guerrera 0707, un meme del padre Lenín caminando, ¿no? Entonces dice, maldita mud, cacerolas, nada, me voy de vacaciones. Y vamos a ver, tenemos un nuevo mensaje de Javier Oliveros. Nicolás sigue en la presidencia, Leopoldo bien preso y a Nido de Paloma le quedan 3 meses de la presidencia del Parlamento. Bueno, eso fue una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro, pues está reuniendo un grupo de constitucionalistas y de juristas para ver, ¿no? para ver cómo se trabaja lo de la inmunidad parlamentaria, ya que estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, eso tiene que ver con la libertad de pensamiento, con el trabajo que tú haces dentro de la Asamblea Nacional, pero la inmunidad parlamentaria no puede darte patente de corso para derrocar gobiernos, no puede darte patente de corso para hacer llamados a cometer delitos de odio, hacer llamados a la violencia, como el caso de Freddy Guevara, que es uno de los cabecillas, porque Freddy Guevara no está preso después del correo que reveló que aquí va de muertos y heridos porque hay que salir de Maduro. Señores, eso es para meterlo preso, pero el señor disfruta de inmunidad parlamentaria, igual que Henry Ramos Alup, ¿no? Entonces, bueno, el jefe de Estado Nicolás Maduro formó una comisión especial para estudiar las agresiones contra la mujer, así como las expresiones de odio contra el pueblo, a fin de ejercer una demanda contra Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, tanto en tribunales nacionales como internacionales. Dijo que la derecha tenía planes para asaltar Caracas y generar violencia, así como una agenda para atacar a sus propios seguidores. Desde la Avenida Bolívar y la concentración chavista en defensa de la paz, Maduro reiteró que el gobierno ha capturado a importantes dirigentes de la derecha golpista con planes para colocar bombas, con planes para atacar a su propia gente. Reveló que Henry Ramos Alup sabía estos planes terroristas y violentos. ¿Cuántas familias tenían hoy que temían hoy que pasaran lo peor? Preguntó el mandatario nacional. Estábamos todos realmente, vamos a reconocerlo, estábamos todos muy nerviosos con lo que podía haber pasado ayer, ¿no? Bueno, el presidente Maduro aseguró que el único plan de ultraderecha fascista venezolana es la angustia del pueblo venezolano. Así es. Lo comprobaron con la convocatoria a la movilización de este 1 de septiembre. No tiene derecho Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, de llenar de angustia y amenazas a la familia venezolana. ¿Cuántas familias estuvieron en sus casas hoy esperando lo peor, preocupadas? ¿Eso es hacer política? ¿Un proyecto democrático incluyente o es fascismo? ¿Es un proyecto de Patria Unida o el proyecto de la oligarquía de toda la vida? Preguntó al encabezar la gran toma de Caracas, una marcha revolucionaria que llenó la capitalina Avenida Bolívar. Los únicos que en el país tienen un proyecto de patria, plan de patria para llevar la paz a la República, es el movimiento bolivariano revolucionario, ratificó el presidente Maduro. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Tema dedicado a Ramos Alup, que ayer me pasó que yo decía, iba yo caminando, decía, oye, vale, pero ¿por qué a Ramos Alup le dicen nido de paloma? ¿Pero por qué le dicen nido de paloma? ¿Será porque es que tiene el pelo ralo que parece así un nido de paloma? ¿Pero por qué será nido de paloma? Y de repente, ¡pah! Me vino la iluminación y entendí. ¡Qué horror! Bueno, son las 10:57 minutos. Ahora sí, vamos a la pausa con un tema dedicado a Henry Ramos Alup. Agua color ceniza, agua malas en el cielo. Agua malas en el cielo, por las noches en TV. No es un show, no es comiquita. Pobres gente se les ve como toca el mal a sus puertas. Capitales al acecho buscan su oportunidad. Por las buenas o a lo arrecho conspiran para matar y muerto el Cristo hacerle ofrendas. Los sórdidos sionistas no dudan en atacar. Para que se pueda otra vez hay que estar juntos, mi gente, entiendan. Para repetir este quiere con democracia y con fe enmienda. Para que se pueda otra vez hay que estar juntos. Dios te quiere con democracia y con fe enmienda. Hay muchos malos afuera, disfrazados de oposición, pero lo peor está dentro, vestido de libertador, haciendo su mala acción. Dejando al noble y bravo pueblo afuera.

gigante en amor, que somos la fe y la esperanza, que aquellos que nunca tuvieron un sueño y somos por siempre. Once y once minutos, escuchamos a Lucía Valentina, Venezuela, tierra de paz. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y por el Twitter nos escribe Clivi Díaz. ¿Por qué quitar al gobierno de esa forma? Por Dios, esa gente no quiere a nadie, dice Mari Corrales. Amo a mi Venezuela, nos multiplicamos en amor, la lucha continúa. Un abrazo a todo aquel que se asume con conciencia feliz. Nos dice Deni Ruiz, ¿el cacerolazo de ayer fue contra Maduro o contra la MUD? Es por la etiqueta que posicionaron después de la marcha, ¿no? Entonces eso de maldita MUD. Bueno, tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle paso a la llamada. Aló. Sí, ¿quién es? Hola, Margot. Hola, Margot, te llamo, ¿cómo te llamo? Te llamo porque te quiero, porque me echas unas descargadas que no tienen, y unas no tienen razón, pero bueno. Uh-huh. Bueno, chica, ¿qué te puedo decir? Ayer yo estaba asustada en eso. No, claro. Por aquí pasan, por aquí, antes, cuando el presidente Chávez hacía una marcha y eso, bajaba ese gentío. Pero después me dijeron, ahorita cuando bajé, que no, que se habían ido de madrugada, se habían ido de noche. Esto era los del cerro y los de los edificios, ¿cómo bajaban? Bajaban en cambote. Yo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, pero después cuando me puse a ver la televisión me calmé y dije, no, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y anoche dije, cacerolazo, no tumbó bien. Uh-huh. Y mis perritas, era tan horrible porque la ataque era de aquí arriba, del lado de abajo, bueno. Y ellas se volvieron locas ladrando, chicas. Sí, a mi perra también le afecta mucho las cacerolas. Anoche no le afectó tanto. No, aquí yo no sí, sé si era porque estaba, le puse la comida más o menos esa. Ya me acuerdo. Estaba desmechando una pechuga de pollo y ella estaba pendiente de los huesos. Entonces ahí no hay cacerola que valga. No, esta es mía. De aquí no comen huesos, chicas, ella. No, yo le doy cartilaguitos. Los cartilaguitos de la pechuga le fascinan. Sí, bueno, por otro lado, te voy a decir otra cosa. Los niños de Altamira estaban preparados. Te lo digo porque me enteré. Cuando llegó la Guardia Nacional, subieron al Club Catalán. Ajá. Y de ahí sacaron todas las piedras, las bombas y todo, ya las tenían preparadas. Sí, sí. Y los del asturiano también. ¿Qué te parece? Sí, porque bueno, es que de hecho... como dijo la que llamó anteriormente, ajá, extranjeros por Cambó. Sí, bueno, es que de hecho, Lorenzo Olivares, que es un productor de acá de la ciudad y amigo, él vive por esa zona y me dice que hoy trancaron la autopista de Prados del Este, de hecho también está la patilla. Nada, se quedaron con las bombas frías, las bombitas frías y sí, necesitan gastar los cartuchos. Bueno, Prados del Este, el Cluítalo. Venezuela. Está el Cluítalo, exacto, el Cluítalo. Exacto, las tenían ahí. Los a la altura de Cluítalo. Bueno, a la altura de Cluítalo es que es la tranca ahí, bueno, en ellos autopista. Tienen el material y en el Catalán. Ayer ellos subieron, pues cuando llegó la guardia, así me echaron el cuento igualito, uh-huh, cuando llegó la guardia, llegaron al Catalán y sacaron, porque ellos tenían que defender, la guardia tiene que protegernos, no agredirnos, pero es que la guardia no estaba agrediendo a nadie, ellos son los agresores. Y le iba a recordar al público, uh-huh, al público que llama, que se lean el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, el los últimos, o sea, tú sabes, en el año, ¿cómo que? 70, diciembre 31, uh-huh, mataron a un muchacho que en la calle 9, era guerrillero urbano, él lo había agarrado la DC, y en, uh-huh, esos tiempos, para que vean cómo actúa la oposición, aquí en Los Jardines había muchos guerrilleros urbanos, nosotros éramos inocentes, ¿sí? Nosotros abrimos los ojos cuando llegó el presidente, uh-huh, así tú estudiaras, uno era no sabía, pues, como sí, estábamos de cooperación democrática, y ellos eran los que mandaban. Ese muchacho era el cuñado, era el novio de mi cuñada. Y nosotros íbamos a Casemiro y nunca nos enteramos que era guerrillero. Bueno, él lo tiraron en helicóptero cuando lo agarró la DC, lo hicieron confesar y por aquí recogieron, digo yo, pues nos mataron. Uy. Casi todos los guerrilleros urbanos. A él lo llamaban el comandante William. Tú leíste el libro y tienes que haber leído esa parte. Uh-huh. Y ellos dicen que lo mataron los guerrilleros aquí. El 31 de diciembre vino a visitar a mi cuñada y delante de ella lo mataron. No estaban esperando, ya sabían que iba para allá. Eso no fueron los guerrilleros, eso fueron ellos mismos que lo mandaron a matar porque ya él era un soplón. Entonces la gente no entiende eso. Esta gente, ellos, la oposición, actúa de esa manera, a traición. Uh-huh. Y se los dije ahorita allá abajo, yo quisiera que gobernaran 3 días para que vean lo que es sabroso. Ahí sí es verdad que hay que bailarles pegado a ellos. Pero ellos no son demócratas, son hijos de su mamá. Bueno, y con respecto a la comida, no hay nada por ahí. Ay, qué vaina. No hay nada, nada. Qué vaina. Yo caminé, yo me fui hasta el centro comercial del Valle ahorita, pero el médico, ajá, me prohibió andar sola, pero yo sí me voy, pues yo ando sola. Nada, nada, nada. No hay nada, entonces me regresé. Claro, y no puedes alejarte un poquito más. O sea, yo hago el esfuerzo y de verdad que me voy a los mercados, a los mercaditos, porque a Quinta Crespo. Porque no puedo, acuérdate que yo tengo un problema ahorita de movilidad. Ah, no, sabía que tienes un problema de movilidad. Yo sé, bueno, también no. De repente lo de tu niño y esto, ¿no? Sí, pero tengo el nervio ciático pisado ahí, tengo los pies dormidos, me duerme la mitad, chama, de la cara, y la mano derecha no puedo estregar, no puedo exprimir. Está pisadísimo ahí, estoy tomando, y tengo un tratamiento, y entonces yo fui 20.000 bolos, y me lo hago, pero nada, y aparte de la artritis. Uy. Sí voy, sí camino, en la mañana bajo camino la avenida, y en la tarde, si no está haciendo tanto sol, camino, tengo que caminar, pero mi problema es ahorita de movilidad. Claro, trata con medicina alternativa, con acupuntura, en Santa Mónica, no, te lo he entendido, que hay una acupunturista que es una maravilla. A la semana que viene voy a ir un médico ahí en Altamira para que me vea y sí, porque la operación cuesta 3 millardos, imagínate. Uy, Dios mío. ¿De dónde saco? No tengo ni mil, voy a sacar 3 millardos. Mira, con la Fundación Misión Milagro, tú llevas el presupuesto, vas a la Alcabala 2 de Fuerte Tiuna, y si tienes el presupuesto completo, ellos te dan el... Bueno, yo voy a ir primero, me recomendaron ese médico y que es lo máximo en esas operaciones, porque hay 3 personas por aquí que están operadas, uh-huh, de lo mismo y quedaron chavetadas de todas maneras, entonces yo queda chavetada, me quedo así como... Eso es verdad, no, es que el problema, bueno, es que las operaciones, de por lo menos las de columna, nunca quedan bien. Nunca las personas quedan bien, sí, es verdad. Bueno, que pase un beso día, grande, Margot, y se te quiere mucho, de verdad, bella chavista, mismo, linda. Tenemos el mismo presidente. Claro que sí, un beso grande, querida Margot. Chévere, ¿tenemos otra llamada? Le damos paso a la otra llamada, después vamos al corte, y bueno, y en la última media hora pues estamos con nuestro invitado, Antonio Blanco, que vamos a hacer un análisis de la jornada de ayer. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Fernando, la presidenta. Hola, Fernando, ¿cómo anda todo? Buenos días para ti, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. vamos a empezar por decirle a la amiga Margot, ajá, que ese problemita que ella tiene, o ese problemón que ella tiene, ¿verdad? Yo le voy a hacer una pequeña recomendación, porque hay inclusive como testimonio dentro de la familia, yo tengo una hermana que sufre de lo mismo que sufre ella, ese problema con el ciático. Ay, sí. Pero, por supuesto que muchas veces es por el peso, muchas veces por el peso. Y otras veces, amigo, aunque ustedes no lo crean, son problemas de la tiroides, de la tiroides. Hay una doctora que se llama María Cristina Blanco. Amigos, por favor, recurran a ella. Es tremenda endocrino. Es la directora de ese servicio del Hospital Universitario. Ella le puede aclarar muchas cositas con ese tipo de problemas. Por ese mismo lado, fíjese que el señor, el periodista Diógenes Carrillo, que tenía un problema también con el síndrome de Barrett, ¿verdad? Que ya está bien, Diógenes, ya reapareció. Qué bueno, vale, en el qué día bueno. De ayer. El que quiera escucharlo, por favor, tenemos una lámpara que se enciende todos los días a las 2 de la tarde por YBKE Mundial. Es una lámpara para hacer nuestra opinión, nuestra crítica, hacer lo que nosotros podamos hacer en servicio de nuestra revolución, en servicio de todo lo nuestro que queremos que se mantenga. Por lo de ayer, ¿verdad? Triunfó la paz. Ayer lo dijimos, paz, paz y paz, triunfó la paz. Pero algo me llamó la atención, y no sino de lo que habló el presidente de la República, por supuesto, estuvo como nosotros queremos que esté, duro, con la mano de hierro. Así es. Dijo algo que a mí me llamó la atención, porque hay muchas cuestiones que se hacen, se piensan, se dicen, se decretan, y posteriormente no se hace nada. Entre ellos, pienso yo que esos tiros deben de venir por algo de precio, por algo de las cuestiones reguladas, por algo de las cuestiones subsidiadas que no han llegado, me imagino, distribución, precio, para que le llegue a la gente, porque eso tiene que ser. Amigo, dentro de todo, ya que estamos alegres, estamos contentos porque triunfó lo que nosotros queramos siempre que haya, que es la paz, amistad, amor y, por supuesto, la paz. Y como siempre, hermano, para que haya paz tiene que haber justicia. Uh-huh. Para que haya paz tiene que haber justicia. Y si uno quiere paz, pensemos primero entre nosotros para que ustedes vean. Si tú tienes paz, puedes hacer paz hacia los demás. La justicia antes que nada. Feliz fin de semana, Enza. Feliz fin de semana, mi Fernando. Un abrazo grande. Chévere. Bueno, son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Censao, mi país. Hoy lo traigo para ti. Escúchame este momento. Esto es todo lo que siento, esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor. Corre sangre por mis venas, es raza de indio y blanco, negro y sambo en mil cadenas. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento, va a cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Estoy lejos de ti, mis canciones vuelvo a revivir. El crepúsculo en mi corazón, tus pueblitos y esta canción que compuse para ti. Y mis ojos frente al mar, ponga

This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Besame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Besame mucho. Besame mucho. Fuerte, fuerte. 11:30 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Nat King Cole, Bésame Mucho. Y estamos en la última media hora, nos acompaña aquí en el estudio el politólogo Antonio Blanco, quien también es productor y conductor de un programazo que tenemos aquí en Alba Ciudad, Entorno Político, Repolitizando la Conciencia, así que se transmite todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Bienvenido, Antonio. Y bueno, ¿cuáles son tus impresiones de la jornada de ayer? ¿Qué puedes, qué análisis político, o sea, puedes hacer? Esa, muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Ciertamente ayer hubo una jornada bastante característica, una jornada en la cual así lo he expresado en otros espacios, sobre todo en las redes sociales, en la cual el pueblo se expresó unos en contra del gobierno y otros a favor de la gestión del presidente Maduro, no sin antes expresar también sus críticas al proceso. Pero hubo una jornada en la cual lo que se debe destacar es el carácter pacífico de cada una de estas movilizaciones. Exacto. A pesar del llamado, como lo analizábamos en programas anteriores, del llamado y de la amenaza evidente por parte de la oposición de que ese día se iba a dar un golpe de Estado, de que era la salida, que el gobierno asustado o con miedo iba a abandonar el poder, pues resultó que esa masa que apoya, esa base social de apoyo de la oposición respondió de manera pacífica, exigiendo por supuesto respuestas a las problemáticas que vive el país, y así culminó la jornada, ¿no? A excepción de pequeños grupos que por supuesto ya se sabía que iban a participar en hechos irregulares, pues. Exacto, ¿no? Con el caso de la Francisco Fajardo y otras y otros focos que se dieron en la ciudad. Pero fíjate en algo que es importante de destacar en este momento, ¿no? Y es que la oposición venezolana, luego de los constantes procesos de desgaste que ha sufrido a lo interno, ha logrado nuclear y movilizar a gran parte de su base de apoyo. O sea, lograron de alguna forma movilizar y llenar, bueno, algunos sectores de Caracas. Con la guerra económica pues hay un descontento. Exacto, a eso es que voy, ¿no? Hay que recordar que el triunfo del 6 de diciembre fue un triunfo que se montó producto de una campaña que se montó por encima de las dificultades económicas y de toda una campaña de agregarle, en este caso al gobierno y al presidente Maduro, todos los problemas que padece el país. O sea, se montaron por encima, inclusive, de las deficiencias, por encima de elementos de guerra psicológica, de operación psicológica, para consolidar o cohesionar, mejor dicho, a toda una masa que estaba descontenta por la situación de escasez y de las colas, que en ese momento era la cola sobre todo, ¿no? Uh-huh. Era el elemento, entre comillas, subversivo, uh-huh, que ellos utilizaron para garantizar ese triunfo del 6 de diciembre. Pero luego de eso, a medida que el discurso y esa semiótica del discurso opositor se fue desgastando, ¿no? Porque acuérdate que ellos a partir del 5 de diciembre, al asumir la Asamblea Nacional, le prometieron a sus simpatizantes que en 6 meses saldrían del gobierno revolucionario. En ningún momento mencionaron referéndum revocatorio, que es la bandera que ahora asumen para estas movilizaciones que pretenden hacer luego de la movilización del día de ayer. A raíz de toda esa, de todo ese proceso de desgaste, ayer lograron llenar algunas calles importantes. En el caso del municipio Chacao, que se vio una movilización importante. Esto lo digo no en base a, porque no podemos ver el análisis político punto de vista claro, oscuro, ¿no? Hay que verlo de todos los colores, porque inclusive al mismo gobierno, y así estoy seguro, pues, lo ha entendido, allí hay una clara señal. Hay una señal. Una señal, en principio, de un gran sector de la sociedad venezolana que, a pesar de no haberse movilizado, no está en consonancia o en sintonía con las pretensiones desestabilizadoras de la oposición, pero tampoco está en sintonía con el proceso y la gestión del gobierno revolucionario. Esto hay que entenderlo, hay que internalizarlo, porque así como la oposición demostró ayer dificultades internas, grandes contradicciones a lo interno, pero la marcha no es que fue un éxito, aquello que ellos denominaron toma de Caracas, más de lo que movilizaron ayer no van a movilizar, no, eso quedó ya y no era lo que ellos esperaban. Exacto. Ellos esperaban algo como el 11 de abril, por ejemplo. Exacto. Por eso es que muchos de esos de las personas que asistieron, y luego en las redes sociales hasta se posicionó una etiqueta. Maldita mood. Sí, creo que fue hasta posicionada a nivel mundial. ¿Sí? Porque se vio el momento en el que el liderazgo no hallaba qué hacer y le dejaron todo los platos rotos al vocero de la muda, Chugo Torrealba, quien fue quien salió hablando y anunció el cacerolazo de las 8 de la noche. Pero si aquí hubo un gran ganador, el hay que decirlo, ha sido el pueblo venezolano, ha sido la paz. Yo creo que, y aquí lo hemos conversado en muchas oportunidades, en La Ventana, en Entorno Político, que el pueblo quiere que el liderazgo nacional, y cuando decimos liderazgo, tanto el liderazgo revolucionario como el liderazgo opositor, porque ellos quieren apartarse de las responsabilidades, ¿no? Es que ellos son corresponsables de la situación que vive el país, ellos representan una masa importante del país. Entonces, ante eso, el pueblo demostró ayer que lo que quiere es paz y la resolución de los problemas, pero por la vía pacífica. Uh-huh. Ahora viene un proceso en el cual ellos se tratan de mostrar como un movimiento organizado, cohesionado, entre comillas, con este tipo de estrategias de marchas programadas, concentraciones programadas. Ellos intentan ahora, a partir del 7 de septiembre, ir a concentraciones en la sede del CNE a nivel nacional por hora. Ellos van a comenzar, creo que por 6 horas, luego 12 horas, luego 24 horas y así. Es esa estrategia que ellos no han abandonado y que ha sido sistemáticamente aplicada, que es ese manual de desgaste social inscrito, pues, en esto del manual de Pero que de eso Jean también Sharp. Se les revierte porque la gente se cansa. Claro, claro. O sea, y aparte, después del nivel de frustración que generaron en una parte importante de sus seguidores el día de ayer, realmente van a decir, bueno, ¿para qué me voy a ir yo para allá si...? Así es. El si desgaste, me van a embarcar como me embarcaron el 1 de septiembre, sí. Porque también hubo un impacto psicológico. Hubo mucha gente que se lanzó a las calles pensando que manteniéndose en la calle de manera pacífica, porque no vamos, o sea, porque hay gente que sí creía en el carácter pacífico de la marcha. Sí. No, bueno, nos mantenemos en la calle, no importa, estamos 1, 2, 3, 4 días, pero va a llegar un momento que Maduro, al ver la gente en la calle, va a renunciar. Hay gente que es así ingenua. Sí, sí. ¿No? Sí, mira, yo creo que el carácter permanente o el desgaste de la oposición, de la estrategia opositora, va a depender mucho del gobierno, va a depender mucho de la revolución, va a depender mucho porque el escenario que está, en el que estamos ya inmersos, que parte de esta nueva fase a partir del 1 de septiembre, va a estar determinada mucho por el cómo se maneja el discurso, tanto de un lado como del otro, esa semiótica del discurso. ¿Por qué digo esto? Porque tú bien dices que la oposición, ajá, esa masa puede cansarse. Bueno, nos concentramos hoy, nos concentramos mañana, pero eso también va a depender del tipo o la calidad del discurso de la Revolución Bolivariana. ¿A qué me refiero? A que el discurso radicalizador que fue el que motorizó esa recomposición de la masa de apoyo, de la base social de apoyo de la Revolución Bolivariana, porque esta, vimos cómo la amenaza de una supuesta toma de Caracas intentaba acabar con un proceso que es legítimo, ¿no? Como el proceso revolucionario. Y por supuesto las consecuencias que de esa acción se veían venir, ¿no? Un tipo 11 de abril. Pero ese discurso radicalizador, si no viene acompañado de acciones concretas, de fortalecimiento de la gobernanza, a esto me refiero, el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para resolver los problemas, la eficiencia y la eficacia de la gestión, ese discurso radicalizador pudiera más bien convertirse en un motorizador de esa base de la oposición que intentará entonces mantenerse en la calle. Yo creo que, así como lo dije, pues la señal que el pueblo dio ayer es una señal de que quiere soluciones a los problemas, quiere diálogo, algo que yo veo muy difícil ya para este año. Las condiciones, como lo hablábamos la semana pasada, las condiciones no están dadas para el diálogo. Hay un escalamiento del conflicto por parte de los actores. ¿Pero no crees que después de lo ocurrido el día de ayer el nivel de conflictividad baje? No. Creo que más bien, por eso te digo, no, que veo muy difícil un proceso de diálogo, un proceso de consenso, porque los actores están en una posición radicalizada, a pesar de que la marcha no tuvo, la concentración de la oposición no tuvo el efecto que ellos esperaban, por lo tanto fracasa, pero ellos intentan, y así lo están haciendo. Hoy, si tú ves los periódicos, te dicen es eso. Las entrevistas en la televisión, los voceros de oposición lo que te indican es que ellos no intentaban derrocar al gobierno, sino mostrarle al gobierno que recuperaron las tiernas ovejitas, ¿no? A pesar de que está la carta de Freddy Guevara y declaraciones por televisión de los principales voceros. Es parte del juego político. Estamos conversando con Antonio Blanco, politólogo. Antonio, yo te preguntaría lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro convocó a una junta, a una junta asesora, una junta de juristas, para ver cómo se maneja el tema de la inmunidad parlamentaria, para ver cómo se hace para levantársela a personas que, para levantársela tomando en cuenta que hay personas que han hecho llamados abiertos a golpe de Estado, como lo es Freddy Guevara, o bueno, o convocan a crímenes de odio como Henry Ramos Alup. En el caso de que esto fuera viable y se ejecutara, ¿qué impacto este tipo de medidas podría tener a nivel nacional y a nivel internacional? Sí, mira, yo creo que, claro, uno pudiera, viéndolo desde una sola perspectiva, que, fíjate, en otros países un diputado, un senador o cualquier funcionario del alto gobierno o que esté haciendo gobierno, incite a la violencia a través de su discurso, a través de cualquier acción política, es rápidamente condenado, apresado y destituido de sus funciones, ¿no? En nuestra situación, la viabilidad de una acción como esta, yo no la veo muy aplicable. ¿Por qué? Porque lo que la oposición quiere generar a nivel de desestabilización en el país no es netamente hacia lo interno. Ellos necesitan fortalecer ya un expediente que está a nivel exterior. que es que Venezuela es un país que viola los derechos humanos, un país donde las libertades políticas están cuestionadas. Y este tipo de medidas fortalece ese matiz de opinión, ¿no? Por supuesto, yo creo que la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en que en este país se aplique la justicia. Ya estamos cansados de ver cómo se juega con la justicia. Se convocan marchas, hay fallecidos, hay heridos, o sea, por y ejemplo, nadie asume esa responsabilidad. Como María Corina está libre, exacto, como un Enrique Gabriel Radonsky está libre, incluso mismo Freddy Guevara, después de lo último que se ha destapado, estén los tres de tan campantes por ahí. Exacto. Entonces, ante eso, también otro elemento que hay que tomar en cuenta aquí es que en momentos de grandes tensiones, de escalamiento del conflicto a dimensiones como la que ha adquirido el conflicto en Venezuela, estas acciones que pudiera generar el gobierno pudiera entrar en un proceso en el cual la democracia se vería afectada, ¿no? Es un elemento que el presidente, y él lo ha dicho, él no lo ha negado, él lo ha dicho, esto se está llevando a cabo a través de expertos, juristas, antropólogos, psicólogos. Exacto, no, y la idea es no caer, ¿no?, en las mismas prácticas cuarto republicanas, porque tengo entendido que Rómulo Betancourt le retiró la inmunidad parlamentaria a varios diputados de izquierda que luego desaparecieron. El recurso era que pasarlos a tribunales militares. Sí, imagínate, ¿no? Cosas tan aberrantes como esas. Exacto, era considerado delito militar. Entonces, el diputado tal, Fabricio Ojeda, cometió un delito militar, entonces, ¡plum!, pasaban entonces a tribunales militares, ¿no? Así es. Entonces, ese pudiera ser uno de los recursos que pudiera asumir el Estado, pero caramba, entonces el Estado va a terminar haciendo lo mismo que tanto le criticó a la cuarta. Así es, por eso, porque mira, hay que entenderlo, ¿no? Cuando uno asume posturas radicales, posturas muy, muy radicales, uno de izquierda, llega el momento en que ese radicalismo te lleva a pasar la línea, inclusive hasta del fascismo, ¿eh? Bueno, los extremos se tocan. Exacto. Los extremos se tocan. Lo acabas de decir muy bien. Los extremos se tocan. Entonces, yo creo, ¿no? Y el presidente, yo estuve escuchándolo todo. Bueno, yo siempre lo escucho, pero le puse mucha atención a esto porque si hay una estrategia clara que tiene la oposición venezolana es lograr que el proceso de fortalecimiento de la democracia en Venezuela, que parte desde 1999, tenga un punto de quiebre. Ellos necesitan que se rompa esa línea entre la democracia participativa y protagónica y lo que ellos vienen defendiendo desde hace ya muchos años, que es la democracia representativa, el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, de allí parte inclusive aquello que polarizó al país con un elemento ideológico, ¿no?, que era la propuesta del comandante Chávez de avanzar hacia un nuevo modelo democrático, ¿no?, donde el pueblo es partícipe y protagonista de su propio destino, rompiendo con aquel proceso de desgaste y de decadencia del bipartidismo y su modelo neoliberal. Ese fue el elemento que polarizó al país. Aquí me quiero ir al elemento polarizante en este momento, porque no existe un elemento que polarice al país. La posición salió ayer, es verdad, a lo mejor recuperaron cierto mecanismo de convocatoria y de calle. El chavismo demostró fuerza ayer, pero no hay un elemento polarizante porque todavía las condiciones económicas no son favorables para ninguno de los dos bloques, en este caso ninguna de las dos masas de apoyo, porque la escasez afecta tanto a chavistas como a opositores. Uh-huh. Entonces, no hay un elemento polarizante y el peligro, porque en esto es que juega la oposición, ellos desvían la atención de la ciudadanía y de la opinión pública con discursos banales, pero no, quienes estamos analizando el momento político, el momento histórico, debemos estar claro que el juego de ello es debilitar lo más que se pueda el factor democrático en Venezuela, la democracia en Venezuela. Entonces el gobierno tiene que, a la hora de tomar este tipo de decisiones, estudiarlas muy bien y evaluar la viabilidad. Mira, la semana pasada la profesora Marie-Claire Stelling, uh-huh, en el programa Entorno Político, hacía referencia a los factores geopolíticos que están presentes en el conflicto venezolano. Ella lo hacía en referencia a la marcha del 1 de septiembre, los factores geopolíticos que están presentes en la marcha del 1 de septiembre. Pero es que no podemos apartarnos porque están aplicando mecanismos que van más allá de la desestabilización de calle. En Argentina ya lo aplicaron, se concretó el golpe de Estado a través de, ¿qué? De un mecanismo legal como el impeachment en el Parlamento de Brasil. Otro elemento importante aquí es que ellos van a tratar de, a través de esa Asamblea Nacional, porque hay que, otra cosa, hay que darle el nombre que real de ese de lo que es ese poder. Es Asamblea Nacional, ella no es un parlamento, ella no es un senado, uh-huh, ¿me entiendes? Entonces, queremos continuar copiando esos códigos burgueses, ¿no? De que, no. Ella a partir de 1999 pasa, abandona ese carácter viejo del viejo Congreso de la República, ese elemento burgués, para pasar a ser un elemento popular. Es la Asamblea Nacional. Exactamente. Es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no tiene esas facultades como la que pudiera tener el Parlamento o el Senado brasileño. Entonces, ese proceso de debilitamiento de la democracia en Venezuela es un elemento que ellos están jugando para tener, no solamente al interno, sino en el exterior, la excusa para que en Venezuela se dé un proceso de intervención, yo no diría una intervención directa militar, sino ya más de presiones a través de organismos multilaterales como las Naciones Unidas o la OEA a través de esos mecanismos. Pues. Y, lo que pasa es que ya nos quedan 2-3 minutos. Ah. ¿Piensas tú, porque uno dice, bueno, está también la opción del diálogo para salir de esta situación? ¿Crees que es viable, que están dadas las condiciones para un diálogo? Mira, yo creo que no. Para este año yo creo que ya no hay condiciones para un diálogo. Ya ellos están envalentonados con esa demostración que dieron ayer. Ellos creen que pueden lograr a través de su mecanismo de protesta programada el objetivo que ahora cambió. Ya no es sino el referéndum revocatorio. Era fortalecer la figura del referéndum revocatorio para salir pero de la revolución. Pero este año, porque este tiene año. Que ser este año para ellos. Exacto, este año a sabiendas que las condiciones están dadas. Fíjate algo, ¿no? Rapidito. Si ellos ganaron la Asamblea Nacional con la mayoría que ya sabemos, y esto tiene que preguntárselo quien apoya a la oposición. ¿Por qué ellos no solicitaron el referéndum revocatorio el mismo 10-11 claro, de enero? No sabían. No tenían la estrategia. Claro. Sí, ellos tienen su estrategia clara. La estrategia clara es salir de la Revolución Bolivariana, es acabar con la Revolución Bolivariana y tiene que ser por la vía violenta. Eso tienen que entenderlo, tanto opositores como chavistas. Tiene que ser por la vía violenta. ¿Pero por qué tiene que ser por la vía violenta? Porque las instituciones del Exacto, Estado. Exacto, la ellos revolución. No les conviene esta constitución no, que prohíbe nada, el neoliberalismo. Ellos tienen todo un paquete neoliberal que va en que choca. Así es, choca y, el con interés, nuestro marco legal. Y el interés geopolítico de quien lo está tutelando en este momento, el interés de Washington es que la Revolución Bolivariana tiene que ser el ejemplo para otros países. Nosotros somos la alternativa al modelo neoliberal. Bueno, tiene que ser violenta, así como fue en el 73, porque eso va a servir de ejemplo a los otros países. En el 73 en Chile. En Chile, correcto. No creo que pueda haber diálogo, ya lo dije. Hay un proceso de escalamiento del conflicto, hay un debilitamiento de las instituciones del país y esto, por supuesto, dificulta que en Venezuela hay un diálogo constructivo. Bueno, son las 11:53 minutos. Nos escribe Mario de Jesús Pérez y nos dice: hoy le cantamos a la paz con nuestra humildad que nos caracteriza por el amor de las raíces de nuestro gigante Chávez. Bonito mensaje, Mario. Y ya llegó el momento de despedirnos. Gracias, Antonio Blanco, por acompañarnos en la mañana de hoy en La Ventana. Y gracias a todas y ustedes por su fiel sintonía y participación. Y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Hay que celebrar, hay mucho que celebrar, y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos vamos con Frankie Dante. Paz, chau. ¿Por qué duermen?